Tramas. Somos los que vamos construyendo las nuevas huellas de esas viejas huellas en las que nos encontramos. Darío Steinreiber, filósofo. Yo creo que las tramas más interesantes, las que clamo, las que ruego y las que pido, son las tramas imprevisibles, son las tramas imposibles. Me parece que en eso está el arte de la vida, ¿no? Estar abierto a lo que uno no sabe qué es y que una vez que llega le permita seguir escribiéndose a sí mismo. Somos básicamente texto, que la identidad es un relato, la identidad es una trama. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Continuamos con Tramas. Hoy, el mercado de la salud y los medicamentos en Argentina, con Cristina Bramuglia y Cristina Godio. Estamos en una especie de silencio reflexivo donde cada uno, como en algún momento y no hace tanto dijimos, puede llenar ese silencio con a lo mejor palabras que pueden completar sentido. Por ejemplo, frente a este panorama, Cristina, y hablo de Bramuglia, los genéricos, lo que generó los genéricos o la expectativa que generó en su momento los medicamentos genéricos, ¿fue satisfecha? ¿Quedó en una especie de stand-by? ¿Está todo por hacer o a medio hacer? Bueno, acá me copio de Cristina Godio. Acá en la Argentina no hay producción de genéricos propiamente dicho, según las definiciones, digamos, desde la bioquímica y la porque no se hacen estudios de biodisponibilidad ni de bioequivalencia. Hay copias de fármacos. Los genéricos cumplieron una función importante en el sentido de esa baja de precios que yo te hablé, medida hasta el 2006. Exactamente. Sí. De todas formas, lo que ha sucedido con las empresas es que han visto la oportunidad de hacerlo, y por ahí el mismo laboratorio que produce una marca conocida de medicamentos produce el genérico y vende las dos. De hecho, el hecho de que se receten y en las farmacias tengan la obligación de vender el genérico influye en el precio. Cristina Bramuglia, economista. Yo creo que de ese conjunto de medidas ha sido positivo. Ahora, por supuesto, hay un debate si el genérico es igualmente efectivo, igualmente vendible, digamos, la efectividad es la misma. Ahora, hay porción de población que no la consume, pero de hecho, como bien decía Cristina, en los hospitales se da el genérico y el genérico ha tenido una influencia en la baja de precios que nosotros percibimos, ojo, hasta cuando empezó acá a moverse los precios para arriba 2007-2008, porque después ahí las cosas han cambiado. No sé si vos querés que yo te hable un poco de eso o preferís hacerme vos preguntas. A ver, cuando decís las cosas que han cambiado, para que no quede inconclusa esa mención, ¿en qué sentido han cambiado? Han cambiado en el sentido de que no ha habido una herramienta especial, y entonces cuando aparece la economía a desbordar en inflación, no ha habido... los medicamentos han subido este precio nuevamente, mucho más allá del nivel general de precios, y eso se notó bastante después de enero del 2014. Y realmente ahora nosotros nos encontramos, hicimos el último trabajo que hicimos, fue un trabajo muy cuidadoso y muy difícil de decirte este es un diagnóstico, pero lo hemos intentado. Trabajando con las series estadísticas de precios, y bueno, nos encontramos con esa dificultad donde, como se discontinuó la metodología del índice de precios al por mayor, del índice de precios al consumidor, nos quedamos sin historia. Nosotros sabemos con el nuevo índice base 2013 que el precio de los medicamentos se disparó, pero cuando quisimos volver a hacer lo que hicimos con los genéricos, porque queríamos hacer en enero un trabajo donde volver a argumentar para que reglamentaran la ley de que podría la producción pública proveer ese paquete de medicamentos esenciales para la salud, los huérfanos, los que epidemiólogos para las epidemias. ¿Y qué pasó? Que no teníamos manera de comparar para atrás. Uh-huh. Sabemos que están por encima del nivel de precio general. Las causas que pueden generar el aumento del gasto farmacéutico comprenden, entre otras, la masificación de las consultas en atención primaria, las demoras en la atención por parte de especialistas, situación que obliga a establecer tratamientos de mantenimiento, la aparición de nuevos fármacos que sustituyen a mayor precio los preexistentes, los protocolos de tratamiento de enfermedades tradicionales cada vez más exigentes, la aparición de protocolos para prevención secundaria y primaria, la mejora en el tratamiento de determinadas patologías que anteriormente no eran atendidas y la aparición de antibióticos cada vez más potentes que conllevan un mayor costo unitario. Texto perteneciente a Análisis de la industria farmacéutica estatal en Argentina de Cristina Godio, Roxana Abruzzi y Cristina Abramuglia. Esto también tiene que ver con cómo crece la industria farmacéutica, que es un poco a lo que yo me quería referir, que es algo que es un movimiento interno de capitales que hace las propias multinacionales aprovechando la ley de inversiones extranjeras, que es la misma de los 90, y una ley que tiene que ver con la compra de paquetes accionarios y la formación de joint ventures. El componente importado de los productos farmacéuticos es muy alto. Entonces, en la medida que cree, la industria farmacéutica viene creciendo bastante, pero acompañando al producto industrial. O sea, no es un crecimiento súper guau, pero bueno, ha mantenido un crecimiento. Pero cuanto más crece la industria, exponencialmente crecen más las importaciones. Hay aumento de exportaciones, pero en la brecha es enorme. Entonces, nuestra idea era, si hay una crisis de comercio externa nuevamente, digamos, cuando empieza a ver ese problema de balanza de pagos y de dólares escaso y caro, cuando empieza a ver el problema de que no se puede sustituir la importación porque resulta que no se apoyó a las empresas que lo podían dar. Ahí es donde nosotros escribimos, bueno, acá hay un rol para el Estado, acá hay una oportunidad, acá hay una situación preocupante, porque si viniera una epidemia, nosotros estamos totalmente atados a la producción privada y no tenemos una manera de producirlo localmente. Esa es una de las cosas. Además, bueno, este problema es más grave de lo que aparece en un cuadrito que hicimos de la balanza comercial de la propia industria farmacéutica, sino que se agrava si a eso le sumamos que las industrias son extranjeras, pagan patentes, las patentes pagan royalties y en caso de ser subsidiarias de casas matrices en el exterior, todo eso aparecería en un balance, en una información bastante poco accesible del Banco Central, donde aparece la, digamos, la ida de divisas en concepto de royalties, ¿no? Y bueno, y otra cosa que también han señalado y que yo rescaté hace poco, pero como idea. En general se habla mucho en la Argentina, en el sector científico-técnico, de la fuga de cerebros, pero hay gente que ha estudiado qué pasó, por ejemplo, con investigaciones de investigación y desarrollo biomédicas, ¿no? Y hubo trabajos muy importantes, se analizaron de personas, la ciencia biomédica en la Argentina es importante, que hicieron en la Universidad de Quilmes, Nacional de Quilmes, y hubo un trabajo en el cual Alberto Díaz, con otra gente muy conocida de la ciencia y la tecnología, que vio que en las patentes en otros países fuera del país se había utilizado todos esos trabajos hechos en la Universidad de Quilmes, más allá de lo que se ha estudiado en Buenos Aires. Esto fue específico en la Universidad de Quilmes y había como 15 trabajos y se había patentado en el exterior. Uh-huh. O sea, frente a países que patentan 90.000 productos farmacéuticos por año, Argentina patenta 90 por año. Cristina Bramuglia, licenciada en Economía. Como economista, su especialidad es la realización de diagnóstico y análisis de actividades industriales. Actualmente integra el Grupo de Estudios Sociales sobre Ciencia y Tecnología del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Esta descripción que acaba de hacer Cristina Bramuglia, y la pregunta va referida a una cuestión que le planteo a Cristina Godio, nos llevaría a pensar que cuando hablamos de industria farmacéutica no solamente estamos hablando de un poder económico, sino también de un ejercicio velado o no tan velado de un poder que actúa sobre lo político, sobre las políticas, en este caso, de salud. El tema de las patentes, el tema de los royalties, el tema de la industria farmacéutica encarada por la puerta de entrada que uno quiera elegir. Ya no en Brasil, en otros contextos nacionales, léase por caso Cuba, ¿cómo se resuelve? Cuba es un país muy particular. Ellos tienen una salud que es maravillosa desde todo punto de vista, dicho por gente que se ha ido a atender especialmente a Cuba porque hacen tratamientos traumatológicos. Y es la misma salud para todo el mundo. Cristina Godio, farmacéutica. Pero sus investigadores viven y trabajan del Estado, porque en Cuba, por lo poco que sé, por lo menos en lo que tiene que ver con la salud, todos trabajan para el Estado. O sea, el Estado provee, que creo que se lo hace a todos, y el Estado, y ellos trabajan para el Estado. Entonces, en un lugar donde todo el mundo trabaja para el Estado, no hay mucha presión o mucho que pueda ser un laboratorio privado para interferir con una política pública. En un lugar como este, o como otros lugares, donde los laboratorios pueden ejercer solapadamente, si se quiere, una presión sobre una política de medicamentos, sobre una política pública que tiene que ver con la atención de la salud, se hace muy complicado, o sea, porque ahí ejercen una presión que a lo mejor nosotros, ni siquiera nosotros que investigamos el tema, somos conscientes de la presión que ejercen los laboratorios cuando se llevan de acá sus filiales, cuando las instalan en Brasil porque conviene más que instalarlas acá, cuando acá hay problemas con la importación, entonces no se importan los insumos básicos para la preparación de los medicamentos, las drogas básicas, entonces, digamos, hay una presión que se ejerce. No digo que sea a propósito ni que sea porque son malos, pero sí se ejerce, porque hay muchas maneras de ejercer una presión sobre el Estado para conseguir determinadas cosas que pueden no ser, a ver, a lo mejor yo presiono al Estado para que me baje el monto de las importaciones. No es que yo lo presiono para que me dé más plata por otro lado. Pero a lo mejor una manera de presionar es decir, bueno, yo tengo que importar determinada cantidad de drogas, bueno, yo necesito que me bajen las importaciones. Yo quiero, no sé, fabricar medicamentos para la tuberculosis, bueno, yo necesito ver de qué manera presiono para que me lo permitan hacer. En Estados Unidos no existió la tuberculosis hasta que apareció la enfermedad del HIV y ellos ahí mágicamente conocieron lo que era tener tuberculosis. Y ellos quisieron, vinieron acá, los estudiaron acá, se llevaron gente de acá y se lo fueron a fabricar ya. Cristina Godio, farmacéutica, magíster en salud pública, profesional asistente del CONICET. Godio desarrolla tareas de investigación en el área de salud del Instituto Gino Germani sobre alcoholismo y prevención de VIH-Sida. Nuevamente, en el cierre de la intervención de Cristina Godio, hay un suspenso que, traducido a escritura, sería puntos suspensivos, un silencio para reflexionar, para pensar. También para pensar, y antes Cristina Bramuglia hacía una referencia a una palabra de la cual ahora me quiero referir, la palabra historia, y en estas intervenciones, en estas últimas intervenciones tuyas, Cristina Godio, hablabas de presiones. Aquel tiempo histórico donde la ley Oñatibia se dice, y con razones suficientes, discontinuaron la continuidad constitucional de un gobierno, del presidente Illy, efectivamente. ¿Es como una figura que nunca más va a pasar? Y esto no es hacer futurología política, digo en términos de acciones de ese poder industrial que no ha perdido vigencia y que a lo mejor no busca la desestabilización política e institucional, pero a lo mejor busca otros beneficios. Yo la verdad que no sé, yo no creo que, digamos, las presiones busquen una desestabilidad del gobierno, porque me parecería, o sea, poco más angustiante, si querés. Pero sí me parece que tras que vivimos en un país donde los gobiernos no continúan nada en general, digamos, de un gobierno a otro, cada cual lo para en lo que hizo el anterior y no se fija y vamos a hacer algo nuevo, encima que no se continúan las cosas acá, las presiones hacen que, me parece que, los laboratorios, que sí están siempre, porque están con todos los gobiernos, como las industrias están con todos los gobiernos, ellos tienen que mantener su ganancia, porque nadie pretende que las empresas, sean laboratorio, fábrica de autos o fábrica de chocolates, no ganen con lo que están haciendo. Pero ellos están. Los que cambian son los gobiernos. Y los gobiernos deberían ser vivos para ver de qué manera conformar una unidad más sólida para enfrentar esas presiones que ejerce gente que a lo mejor está en el país hace, no sé, 180 años como Bagó, que no sé cuántos años hace que está. Entonces, yo tengo una persona que hace 150 años que está en el país, obviamente, que va a poder ejercer una presión en este que está 4 años, en el otro que se va y está 4 años y cambia lo que hizo el anterior. Entonces, a mí lo que me parece es que nosotros nos falta desde lo estatal, digamos, no le echo solamente la culpa al gobierno, desde lo estatal, como una coherencia para enfrentar determinadas presiones que tienen que ver con todo, con una fábrica de autos y se echa a la gente, con una fábrica de chocolates que no pueden importar cosas, o con los medicamentos que son, por excelencia, humildemente, más importantes que una fábrica de chocolates. En la industria farmacéutica, las grandes innovaciones se realizan en los países desarrollados. En estos países existe una fuerza autónoma que lleva a las empresas grandes que compiten en el campo farmacológico a explorar nuevas vetas de innovación en la biología molecular, biotecnología e ingeniería genética. En estos países se observa que estas investigaciones son realizadas conjuntamente por empresas, universidades y entes gubernamentales. dado el elevado riesgo de los procesos de investigación y el prolongado tiempo de maduración de la investigación en tecnología, el apoyo y financiamiento estatales juegan un rol estratégico en el desarrollo industrial. Texto perteneciente a Análisis de la industria farmacéutica estatal en Argentina, de Cristina Godio, Rosana Abruzzi y Cristina Bramuglia. Estamos llegando a los últimos minutos de esta conversación que de por sí les agradezco el haberla podido tener con ustedes como parte de un equipo de investigación al cual se suma la tarea de Rosana Abruzzi. Y para cerrar, Cristina Bramuglia, se dice que en cada área, sea educación, vivienda, seguridad, salud, hay temas que en la agenda adquieren un lugar protagónico. Y para pensar en salud y en salud pública, ¿cuáles serían hoy, en este tramo de este momento que estamos atravesando, de este momento que estamos viviendo, los temas urgentes como para que el Estado y sus representantes, las instituciones de ambos tipos, las públicas y las no públicas, debieran encarar? Bueno, yo creo que consolidar la capacidad de abastecer los servicios de salud es una, o sea, que el Estado lo financie la provisión de salud pública, que financie a todas las instituciones que hacen investigación y desarrollo, y que eventualmente tome como una decisión, así que es difícil, pero hacer una política digamos, específica de promoción a ciertas instituciones que producen medicamentos claves para ciertas enfermedades. Por ejemplo, la Universidad Nacional de La Plata tiene totalmente instalado para producir la BCG. La BCG previene, la vacuna previene contra la tuberculosis. Sin embargo, la BCG se importa totalmente y es figura en el plan de vacunación de todos los niños. Bueno, eso tendría que modificarse, debería modificar. Camino por Madrid en tu compañía. Mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso. Hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Tramas. Equipo de producción. Entrevistador, Oscar Bossetti. Locuciones, Fernanda Villanueva y Pablo García. Productores, Juan Charca Saavedra y Sabrina Saad. Operación técnica, Javier Morillas, Nahuel Bianchi. Diseño artístico, Leonel Córdoba. Producción general, Blanca Curia. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Camino por Madrid en tu compañía.